Señores, 6 de la tarde, 22 minutos, y vamos a pedirle a el presidente del Banco Credicop, diputado del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, en realidad no necesita presentación, que nos explique un poquito técnicamente qué es este acuerdo del Estado argentino, del Ministerio de Economía, mejor dicho, con los bancos, a ver si nos da un poquito de precisiones un poquito más técnicas que las que puedo dar yo, obvio. Carlos, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Es el Estado Nacional a través del Ministerio de Economía. Exacto. El Ministerio de Economía es una parte del Estado, del Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, señor. Sí, bien. Señor. Bueno, lo puedes explicar, pero para nosotros que no somos técnicos, no somos economistas. Sí, es muy sencillo. La Argentina tiene una enorme o importante deuda, el Estado Nacional tiene una enorme deuda en pesos, una deuda de moneda local, con la que ha venido reemplazando deuda en dólares y con la que ha venido cubriendo parte del desfasaje que genera el resultado fiscal negativo. Esa deuda vence toda la semana y toda la semana leemos en los diarios que explota la bomba, que podrá lograrlo, sí, habrá qué sé yo cuánto. Entonces, en la perspectiva de un año electoral, lo que se decidió desde el gobierno, a través del Ministerio de Economía, es proponerle a los tenedores de deuda pública en pesos que los vencimientos que tienen de acá a fin de año lo refinancien, los que quieran, por eso se llama canje voluntario, por otros bonos que vencerán a lo largo del 2024 y el 2025. Cómo se hizo cuando se negoció con los bonistas privados en dólares, cómo se hizo con el Fondo Monetario, con los vencimientos que eran todos en el 2022 y 2023, y se logró refinanciar y extender los plazos de amortización. Es decir, es una manera de estirar los vencimientos, sacarlos del periodo electoral para que deje de explotar la bomba todas las semanas. Van a tener que buscar otro argumento los muchachos de Junto por el Cambio. ¿Por qué les cayó tan mal a ellos? Ellos querían quilombo, ¿no? Porque no pueden estar, ¿no? Porque se les cayó un argumento, Pablo, facilísimo. Porque si ellos están diciendo todo el tiempo, va a explotar la bomba, no van a poder renovar, este mes vencen 890 mil millones, sí. Y esto no lo van a... Y después se renueva, pero cuando se renueva sale chiquitito, ¿viste? Dice, sí, economía logró un 130%, un 30% más que lo que vencía. Entonces, simplemente es eso. Los vencimientos que hay de acá a diciembre se le ofrece a, no a los bancos solamente, o esa es la otra aclaración. Los bancos son tenedores de una pequeña porción de esa deuda. Creo que no pasan del 7% del total. ¿Y el resto quién lo tiene? Las compañías de seguro, los fondos comunes de inversión y el propio Estado en lo que se llama la deuda interestatal, que es bastante grande, la proporción de deuda del propio sector público interestatal. Los bonos que tiene el ANSES y otros... Lo que le van a dar, lo que le van a dar a la Reta, por ejemplo... Por ejemplo, está bien. ¿Por qué no? Sí, claro. Todas las cosas que el Estado hace, este Estado y todos los Estados de la Tierra. Pero más bien, claro. Hace, no hay que ponerlo, no, porque si no parece que tuviera un sentido perverso. Los que emite el gobierno de la ciudad también cuando tiene que tomar deuda para financiar su propio presupuesto. Obvio. Sí. Entonces, lo que hay que sacarle es espectacularidad. Porque justamente lo que tiene como objetivo esto es sacarle tensión a un tema que no tiene por qué tenerla, porque es absolutamente normal que se renueve deuda con nueva deuda. Esto es lo que hace cualquier Estado en cualquier lugar del mundo. Vencen bonos del Tesoro de Estados Unidos y no es que se pagan, sino que el Tesoro hace otra licitación y con esos fondos cancela la anterior. Y eso funciona así. Pero además, ¿por qué? Porque los tenedores de esos títulos, porque ahora te lo digo al revés, ¿y qué harían los bancos, las compañías de seguro, etcétera, con esos pesos si en vez de renovarlo dijera no, yo quiero cobrar, págueme? ¿Qué hacen al día siguiente con esos pesos? ¿Le dicen a los depositantes, llévense los depósitos? o los guardan para coleccionar, porque la gente a veces no se da cuenta. No, totalmente. Que este es un sistema de vasos comunicantes y que tiene dos lados. Los bancos captan depósitos de la gente, de las empresas, de los organismos y demás, y una parte se la prestan a los privados, a las personas, a las empresas que toman préstamos, y otra parte se financia al sector público, y otra parte se financia a la LELIC para financiar al propio sistema financiero. No, está clarísimo. Todo es un complejo mecanismo que hay que verlo en su integralidad, porque si no, se utiliza de perversamente para meter, tratar sí, sí. de meterle miedo a la gente. Nos quedó claro, Carlos, muchas gracias. Abrazo, chau. Un abrazo. Carlos Heller, señores, diputado del Frente de Todos.